Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la bienvenida. Saint Johnny les saluda muy cordialmente y les pide que si están en busca de entretenimiento fatuo, estéril, por favor, cambien de dial. Este no es un programa para ustedes. Este es un programa que impulsa eliminar la plaga del entretenimiento estéril. De hecho, darle otro concepto a el entretenimiento. Si cabe, es hacer una dicotomía de la palabra y del significado de entretenimiento y convertirlo en algo que, si bien puede ser útil, también puede ser muy, muy, muy importante como mensaje, como propuesta, como alternativa. Y de hecho lo hay, pero hay que saber buscar. Entonces, aquí podríamos hablar de una suerte de dos caras. O se elige el entretenimiento simple, el entretenimiento que no nos va a dejar más que sensación de placer al momento, y el entretenimiento sólido, el que va a instaurarse en nuestra vida. Como por ejemplo, habla una metáfora popular de la vasija y la piedra. Esta metáfora nos enseña a priorizar la atención a las cosas valiosas de la vida y darles su verdadero significado. Si la vasija se comienza a llenar con las piedras más grandes, quedarán huecos entre ellas que permitan la llegada de otras más pequeñas. Este ciclo se repite hasta que caben más piedras. En ese momento todavía habrá resquicios que permitan ser completados con fina arena. Y cuando parezca que el recipiente ha llegado al límite de su capacidad, aún será capaz de aceptar agua. Entonces, finalmente, si se habrá ocupado todo el espacio de la vasija, todo lo habremos llenado, es la vida siendo plena. Pues las piedras de la metáfora, las más grandes, son lo que de verdad importa en la vida, lo trascendente, lo que ocupa el lugar prioritario y debería ocupar siempre el lugar prioritario en nuestras vidas, siendo paulatinamente acompañadas con los complementos. Obviamente, sin ser esenciales, no dejan de ser importantes, no dejan de ser cotidianos, y de alguna manera complementan nuestra vida. Terminando entonces por los placeres temporales, simbolizados por la arena y el agua, que aún siendo superfluos, no resultan satisfactorios. Cuando el proceso se invierte, y entonces llenamos primero el recipiente, esta vasija, de agua y arena. Lo más que podrá cabernos, si hacemos esto, son pequeñas piedras antes de derramarse el contenido. Habremos saturado de esas pequeñas cosas todo el espacio libre de la vasija. Esto es lo que nos sucede cuando nos dejamos atrapar por lo banal, lo superfluo, lo cómodo, lo intrascendente, el placer efímero, trivialidades, el materialismo, el relativismo, el oportunismo. Esto quiere decir que de alguna manera queremos llenar la vasija solo con espuma, con líquido carente de sustancia alguna, sin dejar espacio a lo que nos dignifica y nos hace personas. Y surgirá entonces la pregunta, ¿por qué la esencia, lo que deja huella, queda reservada para las élites dominantes? ¿Por qué las élites cuidan tanto de su educación, de su cultura, de su... porque saben que en ella radica el poder de su poder? Y llegar a ella no solo es cuestión de tener posibilidades económicas, sino de desearlo de verdad. Y sacrificar, así como esas personas para educarse tienen que hacer negocios en grande, también podemos dedicar un poco de tiempo a hacer nuestra propia labor. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. si de alguna u otra manera estamos siempre en esta disyuntiva de culpar a los ricos por ser ricos y a los pobres de alguna manera compadecerles porque son pobres. Pero recordemos que siempre en nuestras manos está el poder cambiar de estratos, porque eso sí no viene como una impronta, como por ejemplo nuestra estatura. Es difícil cambiarla, hay tratamientos, pero de por sí, si ya naciste enano, te quedas enano, y si naciste langarote, te quedas langarote. Pero no así con nuestro intelecto, que es de alguna u otra forma la base misma del éxito. Lo único cierto es que si nos colman de entretenimiento estéril, jamás podemos adquirir conocimientos enriquecedores que nos permitan construir nuestro propio pensamiento crítico. Dudar de las permanentes imposiciones, que es algo que ya no empezamos a sentir, como metáfora del programa pasado que hablaba de la rana hervida, que cuando la rana era metida en un recipiente, si se le empezaba a aclimatar el agua, ella iba a seguir sintiendo normalidad y tranquilidad, inclusive hasta placer, mientras esa agua estaba casi casi a punto de hervir, a su punto de ebullición. Pero la rana, ya para el momento en que se da cuenta y esta situación se desborda y ya siente que se va a morir, no puede hacer nada porque está sumamente cansada, aletargada por el mismo calor, la misma comodidad que en su principio era lo que le estaba dando placer. Entonces, estamos confundiendo estar entretenidos con estar informados. Pero no es así, no estamos bien informados y aún menos formados. Y a eso vamos, a que nos llenen la vasija de agua y arena todo el tiempo, llenando nuestra vasija de agua y arena todo el tiempo, y cuando alguien lo consigue, los ciudadanos perdemos, porque eso es lo que logra la política, volverse tan banal que ya no existe ningún tipo de filosofía, ningún tipo de ideología, ningún tipo de acción tras de la política, más que intereses privados, intereses de los que invierten en la política. Pero la política es humana, la política es social. Todos, como entes sociales, tenemos el derecho y la obligación de participar en política activamente, pero nos hemos conformado, como lo que estamos hablando de la metáfora, nos hemos acostumbrado a llenando la vasija de agua y arena y no hemos dejado ningún espacio para lo que hablábamos también, empezar a hacer nuestra labor de autoeducarnos. Vamos a aprender hasta el último día que estemos sobre este planeta. Entonces dediquemos a cabalmente reforzar nuestros conocimientos, que aunque parezcan que en un momento dado no los vamos a poder aplicar en la vida diaria, sí son de carácter importante cuando nos damos cuenta que alrededor la gran mayoría tiene su vasija llena de agua y arena y no le da ninguna importancia a cosas trascendentes. Entonces la política se vuelve una suerte de oportunismo, donde si tengo que ganar unos centavos ando para tal o cual político, no importa, no me importa cuál es su propuesta, no me importa cuál es su doctrina, no me importa, simplemente me importa lo que me va a pagar, es un trabajo más. Y a eso se ha abocado la nueva y vieja política. Cuando hay un verdadero cambio de paradigma, de estructura, de modelo, entonces sí, todos los ciudadanos tendrán la obligación y el derecho de participar. Y entonces, solo entonces podríamos hablar de una verdadera democracia, que cambie ya de nuevo. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. En la televisión se establece poco a poco la engañosa ilusión de que ver es comprender. Y poco a poco no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. Y creemos que nuestras acciones son completamente autogeneradas. Nosotros somos los únicos que gobernamos nuestro mundo, nuestras acciones y nuestro pensamiento. Y para nada es así. Ninguna duda cabe de que la televisión sigue siendo el principal instrumento de distracción de la sociedad. Y todo lo que vemos en la pantalla tiene un impresionante efecto en nuestra percepción. Por tanto, se ha convertido en uno de los aliados para la tiranía de las élites, para la autocracia, la plutocracia. Pues es mucha la gente que no accede a ninguna otra fuente de información, y lo que dice la tele es prácticamente palabra santa. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que cada vez la televisión gana más adeptos, ya no solo como televisión abierta, sino también en cable. Y nos damos cuenta que diariamente la gente necesita más dosis de televisión como entretenimiento estéril. Lo cierto es que por muchos años que alguien invierte en llevar a cabo un trabajo crucial para la humanidad, pasará de esa si no sale en la pantalla. Por eso estamos hartos de ver todos los días en las supuestas noticias, que de noticias no tienen nada, deberían cambiar de nombre y llamarse fatalistas. Exacto, hoy día en los fatalistas vamos a ver que hay ladrones, vamos a ver todo lo malo que existe en nuestra sociedad. Pero lo bueno pasa desapercibido. ¿Cuál es la lógica de esto? O tiene un espacio irrisorio, 99.9% para la negatividad y el nada, cerca del 0.01%, para decir, oh bravo, una persona alimentó, diría, un indigente y listo. Entonces tenemos la percepción constante de que nuestro mundo está al borde del caos y que necesitamos de un Mesías que nos venga a rescatar. Y la televisión es quien pone a ese Mesías en su... Y nosotros lo que hacemos es lo que la televisión nos dice. ¿Por qué? Porque desde niños estamos acostumbrados a obedecerla. Recordemos cuando teníamos 5 años, 6 años. Había comerciales ya en esas épocas dedicados específicamente para que los niños empiecen a tener deseos y ese deseo sea transmitido a los padres y los padres cumplan los deseos de su hijo. Vieron ahí el potencial de adoctrinar a los niños desde pequeños, pero en su mismo idioma. Entonces, como nos comerciales, con caricaturas, con mensajes aparentemente inocentes, poco a poco iban ganando en nosotros lo que consigue la televisión: docilidad, nada de crítica, nada de refutar lo que la tele está diciendo. Entonces, lo importante, las piedras grandes de esta vasija pasan desapercibidas y parece que no existen. Y esa desolación es la que hace que consumamos más, que nos querramos asegurar más, que tengamos, entre comillas, miedo a las pandemias, que cuando nos damos cuenta que no son tal, ya no nos protegemos tanto, e inclusive nos damos cuenta que somos tan predecibles que cuando la pandemia empezó, todo el mundo estaba haciendo lo que la televisión le decía. Hay que ponerse traje espacial, hay que tener doble mascarilla, gafas y también un protector, un parabrisas en la cabeza. Me pongo el parabrisas y con todo y pluma. Hay que ponerse guantes, hay que ponerse alcohol, hay que ponerse esto. No refutamos nada. Y ahora que después de un tiempo bastante amplio, estamos hablando de un año, casi un año y medio, estamos dándonos cuenta de que no era la pandemia que nos siguen tratando de inculcar a través de la televisión. Entonces ya, por sí, la gente empezó a decir, no pasa nada, y si es que hay que morir, y bla, bla, bla, todo el tiempo se mueren. Es decir, siempre estamos repitiendo lo que la élite quiere que digamos, porque ellos son los que imponen desde la moda hasta los dichos. Y aunque creamos y digamos, pues que la música elitista, no. La música está hecha así. Y ustedes saben qué música escucha la élite. No escucha reggaetón, a más que, bueno, les toque. Pero ellos no están financiando ese tipo de música y ese tipo de trivialidad porque a ellos les guste, sino porque les gusta a las masas. La forma de atrapar a un pez, pescar a un pez, es darle la carnada que a él le gusta. No le vamos a dar la comida que a nosotros nos gusta, porque no lo vamos a atrapar. Entonces, las élites jamás van a propugnar nada que tenga que ver con sus gustos y sus fascinaciones, porque no son las mismas de la masa, por su misma educación. Eso es lo que es innegable y siempre será así. Damos cuenta que si alguien llega a tener una buena cantidad de dinero, una posición social, lo primero que hace es educar a sus hijos bien, mandarlos a los, les llamaremos mejores colegios por poner un nombre, pero no necesariamente es el mejor, son los más adecuados para que sean entrenados a llevar la batuta de donde sus padres llegaron a estar. Cosa que igualmente sucede en las masas. Quienes envían a sus hijos a las escuelas y colegios del Estado, donde van a aprender a ser adoctrinados, como lo fueron ellos. Entonces, como repito, nada está establecido sino en las propias decisiones de cada quien. Cada quien tiene en sus manos ser esclavo o ser libre. Tener que, entre comillas, votar por el más malo, votar por el que menos daño nos va a hacer, pero que ninguno de las dos propuestas que nos quieren supuestamente salvar, hablando políticamente, valen la pena. Pero hay que escoger entre algo, porque la vieja doctrina política nos dice que en un país tiene que haber, si es república, tiene que haber un presidente. ¿Y qué tal si tenemos un gobierno acéfalo? ¿Y qué tal si no tenemos gobierno, que sería mucho mejor? ¿Y qué tal si sintonizamos con un pensamiento que nos hable de cada quien cumplir la cabalidad? Porque la política es involucrarse, pero no simplemente ir cada 4 años a decir, voy a votar por lo que la tele me dice, o voy a votar por nadie porque a mí no me interesa, soy apolítico, y ser apolítico es sinónimo de que soy muy muy, muy estudiado, muy, muy preparado, porque en algún lado escuché que eso es de alto pensamiento. Entonces lo hago, pero sin ningún tipo de concepto, sin ningún tipo de autorrazonamiento. Entonces esto no se puede negar que entra en el ámbito del control mental. Una investigadora en 1984 atestiguó que en una conversación prácticamente que le cambió la vida, mientras ella trabajaba en Wall Street, escuchó a varios ejecutivos comentar que la tecnología de sincronización de las ondas cerebrales estaba a punto de ser desplegada a través de las señales de televisión. Esta técnica está fundamentada en la capacidad del cerebro para sincronizar las frecuencias de las ondas que emite con las de sus estímulos externos, especialmente recibidos visual o táctil. Según el grado de influencia de dichos estímulos, las frecuencias pueden llegar a inducir un estado de conciencia concreto y previamente preparado. Técnicas como esta permitirían aumentar considerablemente el poder de persuasión de la televisión, y no solo en términos comerciales, sino también para condicionar las decisiones políticas, ojo, o inducirnos a un comportamiento pasivo. Exactamente lo que estamos diciendo. ¿Cómo no se puede decir que tenemos un comportamiento pasivo frente a lo político social de un país, de nuestra sociedad, si prácticamente no nos involucramos, y habiendo tantos aparatos, tanta tecnología que nos puede facilitar el comunicarnos y que nuestras decisiones sean respetadas como lo que supuestamente es una democracia, donde la mayoría gana? Pero realmente estamos en una democracia en los países que rezan tener democracia. Parece que no. Entonces, esta investigadora desde ese año no volvió a encender el televisor, porque se daba cuenta que si eso ocurría en los años 80 del siglo pasado, ¿qué técnicas de comunicación y control no se habrán desarrollado desde entonces? ¿Qué técnicas están pasando por nuestro televisor en este momento que no percibimos, pero que sí, como repetimos, hilamos fino, profundizamos una pizca, nos damos cuenta de que prácticamente o el mundo está enfermo, o necesitan las grandes empresas céuticas y muchas empresas de otros medios que trabajan para esas farmacéuticas, necesitan una población enferma. ¿Por qué? Necesitan curarla. Es un gran negocio tener una población enferma. Y para que haya una población enferma, entonces hay que enfermarlo. O si no podemos enfermarlos, por lo menos hacerles sentir enfermos. Que crean que están enfermos. Entonces, nos damos cuenta que hay programas educativos experimentales cuyo objetivo es la exploración personal de la conciencia humana. A través de patrones de sonido generan sensaciones de tranquilidad o felicidad. He ahí la importancia de escuchar la música que nuestra vibración personal desea. O si no lo desea, por lo menos inculcarla. Porque sabremos que eso, a pesar de que al principio nos genere incomodidad, nos va a llevar a un buen final, a un final placentero, a tener una verdadera noción de lo que significa la música. A través de patrones de sonidos hacen esto y eliminan de esta manera malos hábitos. A través de la música, a través de estos sonidos. Si alguien puede decidir cómo nos debemos sentir y qué hábitos son los correctos para nosotros, simplemente haciendo llegar en concreto a nuestros cerebros, ¿qué no conseguirán estos institutos y para quienes trabajan? A través de los múltiples aparatos electrónicos que poseemos y que los utilizamos a diario y que no explotamos su verdadero poder. Entonces, tendremos que darnos cuenta que los televisores siempre omnipresentes. En cualquier casa, por más humilde que sea, hay un televisor. Y muchas veces hay esa contraposición. En las casas grandes, elitistas, casi ya no hay televisión. O hay otro contenido de televisión. Pero en el pueblo, que la casa ya está cayendo con cuatro tablas, hay televisiones de pared a pared, con sistema de cable, pero para pasarse viendo trivialidades, llenando día tras día de agua y arena esa vasija que es la conciencia. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Y por otro lado está el cine, que es más que entretenimiento. La esencia del cine es dar espectáculo, entretener. Recordemos que cuando los hermanos Lumière concibieron este fotógrafo, este aparato que logró cambiar lo estático de las fotografías en algo móvil y por ende más animado, y más acorde a nuestra realidad, que está siempre en locomoción. Entonces, ellos imaginaron que su aparato no servía más que para nada, porque decían, ¿qué sentido tiene ver algo, por ejemplo, una mujer que está regando las plantas, que fueron unas de sus filmaciones, ¿no? Ellos, para probar su aparato y para, obviamente, tener películas, que en ese momento solo se llamaban películas por la cinta, que era una película. Entonces, lo que hicieron fue retratar todo lo que veían, filmar todo. Una mujer regando las plantas, un pintor pintando una casa, alguien andando en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y se cuestionaron qué sentido tiene este aparato que hemos creado si está recreando lo que nosotros podemos ver sin ningún aparato. No tiene sentido, no tiene lógica. Este aparato, esta invención está destinada al olvido y al fracaso. Pero no fue hasta que otro visionario se dio cuenta del potencial de ese aparatito, el cinematógrafo, e ideó las películas como tal. Es decir, narrar algo entretenido. ¿Y qué en todas las épocas ha sido algo entretenido? El teatro. Las representaciones musicales, todo el espectáculo que se hacía y se seguirá haciendo siempre en vivo, se dio cuenta que podía meterlo en esa máquina, crear una película y contar esa historia una y otra y otra y otra y otra vez, maquillando, como siempre sucede, la realidad. Entonces, la esencia del cine, no por los hermanos Lumière, sino por quienes vinieron luego de ellos, los que realmente se dieron cuenta del potencial de su aparato, se dieron cuenta que la esencia del cine es dar espectáculo, entretener, punto. Que se lo utilice de otra manera está sucediendo y es muy gratificante que así sea. Porque de lo contrario, vamos a la debacle en todos los sentidos, porque en todos los sentidos estamos dándonos cuenta que está lleno esa vasija de la humanidad, mucho más de agua y arena que de piedras grandes y fuertes. Es lo que necesita y es su razón de ser, es el proporcionar fantasías y sueños que abstraigan al espectador de la realidad, que lo metan en un mundo de ilusión, hacerle olvidar las penalidades, así como un buen trago, así como una buena borrachera, y también olvidarse de los esfuerzos y creer y soñar, muchas veces de una manera irresponsable, en que se pueden conseguir grandes cosas o por el camino fácil o por el mal camino, pero darse cuenta que tal vez por el buen camino cuesta mucho y entonces se vuelve aburrido o de alguna manera estúpido. Pero precisamente por dichas características es que también se ha sido empleado el cine para transmitir ideas, alterar comportamientos y costumbres, para modificar sociedades enteras. El cine ha sido desde sus inicios una poderosa herramienta de propaganda y control social. No solo eso, cada una de las películas que consumimos en esta gran pantalla del séptimo arte esconde un mensaje sobre cómo debemos actuar y cuáles deben ser nuestros valores. El leitmotiv de este arte, del séptimo arte, es hacer pensar a sus consumidores que el desconectar la mente es sinónimo de sentarse en el sillón cómodamente y poner una película o una serie. No una cualquiera, sino de las que ya eligen por nosotros las plataformas a las que estamos suscritos. Recordemos que nosotros inclusive, entre comillas, elegimos, pero ya hay un menú preestablecido de qué es lo que tenemos que elegir. No podemos elegir de algo que tal vez a nosotros nos llenaría mucho más, pero que no está en pantalla, entonces no está en el menú. Entonces tenemos que pedir de alguna manera lo que nos están diciendo que está disponible para consumir. Entonces, en nuestro momento de mayor pasividad, cuando lo que buscamos es dejar de pensar, sosegar la mente, llega la oportunidad idónea para que puedan ejercer sobre nuestra mente una profunda y sutil manipulación psicológica. E imaginemos a los que se duermen con el televisor encendido para que el televisor les dé sueño. Es decir, la mente seguirá enganchada a los mensajes de esa televisión que por lo regular y dados los horarios hablan mayoritariamente de los remedios a un sinnúmero de enfermedades. Por ejemplo, veamos una situación de que supuestamente decidimos lo que nosotros deseamos. Consumir contenido en YouTube se ha convertido en el plan de cada día para millones de personas en todo el mundo, pero nuestro poder de decisión en la plataforma es irrisorio, mínimo, prácticamente anodino. El 70% de lo que vemos en YouTube responde a las recomendaciones que generan los algoritmos, que nos las presentan en esas imágenes que en miniatura aparecen en el lado derecho de la pantalla principal. Entonces nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados, pero de una manera entretenida. Entonces, al estar fuera de la rana hervida, nos vamos a dar cuenta demasiado tarde que todo el tiempo nos han estado preparando el agua perfecta para hervirnos y convertirnos en ancas de rana. Entonces, las películas no solo han servido para inculcar ideologías, sino también para cambiar inclusive estructuras en toda una nación. El efecto Falcon Crest, que fue una famosa serie estadounidense emitida entre 1981 y 1990, narraba el enfrentamiento de dos familias de viticultores californianos, ellos que buscaban y peleaban el de la finca Falcon Crest. Pero también mostraba esta serie el lujo en el que vivía la clase alta norteamericana, la élite norteamericana. a pesar de que sus protagonistas no eran notablemente ricos ni poderosos. Pues no, pues carecían de esa influencia más allá de los alrededores de sus dominios. De todos modos, la serie estaba vinculada al éxito y a los abundantes bienes materiales que es posible poseer y disfrutar cuando se cuenta con solvencia económica. A finales de los años 80, la clase dirigente rusa tuvo ocasión de ver la serie. Una élite comunista que tenía prácticamente el poder absoluto sobre la vida y la muerte de millones de compatriotas e incluso de otras nacionalidades, vieron que se veía su vida constreñida a algo carente de lujo, porque empezaron a ver el lujo en las élites de este otro país, que era todo lo contrario a su ideología, era capital. Entonces esto hizo reflexionar a esas élites rusas, llegando a la determinación de que tenían derecho a disfrutar también, al menos, de las mismas comodidades y placeres que esas familias americanas que ni de lejos tenían en sus manos su casi omnipotente poder. Así, esta serie de televisión fue uno de los motivos que impulsó a los dirigentes rusos a plantearse la aventura de desmontar la Unión Soviética, de llevar a cabo una involución que pusiera fin a un sistema comunista que no les permitía acceder a los mismos bienes que poseían la clase alta estadounidense. ¿Y hacia dónde simplemente fueron? A lo que la naturaleza humana predominantemente aspira, que es al placer, a la comodidad y a lo material. En conjunto. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Thank you. Tierra de la África añorada, el río, caudalos del cielo azul. Y aquí, si el negro mira la blanca, y aquí, si el negro mira la blanca. Lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Estamos en el segmento Johnny Play al Lecuona Cuban Boys y el tema Tabú. Canción deliciosa del año 1935. Pre-Segunda Guerra Mundial, una maravilla. Los sonidos evocan esa nostalgia. Negros africanos que fueron traídos como esclavos y que de alguna manera siempre sus corazones se vieron libres en su tierra. Entonces, una clara muestra de que nadie supo de lo que ven los medios de comunicación, las películas y las series estadounidenses en su gran mayoría han forjado la imagen de un estilo de vida muy atractivo y motivador, el clásico sueño americano. Por más que sea artificial, materialista y no necesariamente haga más felices a las personas, y con esa imagen han provocado cambios en los modelos sociales de los países en los que se emiten, en todos los países que observan la forma de vida americana lo quieren replicar, por lo que lo consideran el éxito. ¿Y quién se encargó de hacer ver esta visión, esta imagen en la idónea a seguir? ¿Realmente fue nuestra decisión seguirlo? ¿Estamos la gran mayoría siguiendo la doctrina capitalista porque así lo deseamos o porque se ha impuesto y cada día es más y más afianzada a través de todos los medios de comunicación? El empezar a tomar las riendas de nuestra propia vida, solo este ejercicio haríamos muchísimos más cambios de lo que pensamos hacer si tendríamos algún puesto burocrático, político o de alguna empresa grande o de alguna ONG. Esos son, sí, grandes intenciones, pero nunca van a llegar a ser como la gran mayoría de quienes habitamos este planeta. El momento en que deseemos verdaderamente desconectarnos de ese entretenimiento fútil, estamos hablando del entretenimiento estéril, no estamos hablando de volvernos unos amargados y no disfrutar de películas que tengan un concepto que sea nutritivo. A lo que estamos hablando es que sí, la música es mala, el cine es malo, la televisión local es mala, la comida también es mala, entonces, ¿cómo no pensamos estar en una sociedad llena de seres enfermos? Y la enfermedad no solo es física, ahora es mayoritariamente mental, porque no estamos tampoco nutriendo con cosas nutritivas nuestra mente. Si la comida es mala, ¿cómo no vamos a esperar que nuestro cuerpo esté deficiente en nutrientes y esté prácticamente al borde del colapso si le sobrecargamos de trabajo, de preocupaciones, etcétera? Pero a la larga y a la corta, lo que terminamos haciendo es lo que todos los demás nos imponen que hagamos, porque ese es el sentido de la vida como tal: llegar al éxito impuesto, a la forma de vida impuesta. ¿Qué tal crear una propia vida? Tener una vida que nosotros la edifiquemos desde sus bases, desde su inicio, aunque vaya completamente en contra de lo instaurado. No es relevante, porque cada quien sabe en su esencia su lugar en el mundo. Que lo reconozca es muy distinto, pero de que como esencia la percibimos constantemente es obvio. Si hacemos una analogía con la naturaleza, el murciélago siempre va a saber que es un murciélago, y la mariposa lo mismo. No es que el murciélago quiere ser mariposa o no, que es distinto a la mariposa. Va a realizar por instinto todas las labores y todas las acciones que tiene un murciélago. Lo que tiene su naturaleza, no va a ir en contra de ella. Por ello, los humanos también sabemos cuál es nuestra esencia, pero no siempre la podemos mostrar, no siempre la podemos disfrutar, no siempre inclusive la podemos percibir propia. Porque en el caso también, y hablando de la manipulación mental, los videojuegos van creando cada vez más situaciones virtuales en las cuales cada quien puede ser un superhéroe. Porque con el objetivo de infantilizar a la población, mientras nos proporcionan la placentera sensación de ser partícipes de la acción y no meros observadores. Por ello, la fama que han adquirido este tipo de videojuegos, porque de alguna manera nos hacen suplir aquella que tenemos en la vida real. Por tanto, también mucho depende de esto la propaganda. La ilusión de ser parte del juego lleva al jugador a involucrarse emocionalmente, tanto que en ocasiones las vivencias de los videojuegos terminan por reemplazar a las de la vida real. Y por ello la adicción, porque nos va a gustar estar, permanecer más tiempo en la realidad virtual que en nuestra propia realidad, que quizás es muy distinta y mucho más triste de la que vivimos dentro de la pantalla de juego. Es el culmen del adormecimiento, la puerta grande para el control mental. De hecho, la inversión en realidades artificiales puede llegar a una desensibilización respecto a los acontecimientos del mundo real. Si a diario vemos cómo se disparan las mutilaciones, no nos afectará verlos por la tele aunque los sufran personas reales. No sabremos diferenciar, y esa es la tan evocada frialdad con la que nos movemos ahora como civilización ante acontecimientos que otrora hubiesen sido prácticamente inaguantables. Por otra parte, los videojuegos nos arrebatan incluso la posibilidad de imaginar, ya que crean por nosotros los escenarios, los personajes. Entonces nuestra mente ya ni siquiera tiene que valerse de la imaginación para nutrir nuestro ser. Los juegos infantiles para ellos, para empezar a entender su entorno y a saber cómo dominarlo, cómo vivir dentro de él, cómo participar. Pero si cada vez los mantenemos alejados de esa realidad y los sumergimos en su realidad virtual, obviamente los humanos estarán más desprovistos de las necesarias para poder vivir en la sociedad que realmente ellos esperarían tener. Limitan así nuestras acciones y movimientos a lo que el creador del juego haya decidido. Es la metáfora de la sociedad en la que vivimos y los límites que a diario nos imponen tanto las normas sociales como los juicios externos. Al igual que en el videojuego, nos creemos con poder para escoger nuestro camino. ¿Qué cogemos? Escogemos nuestro avatar. Pero ¿realmente lo escogemos o ya está previamente establecido? Estas situaciones son, y de una forma natural, que sin darnos cuenta de la manipulación, estamos sujetos a ello. Además del impresionante efecto de distracción, la adicción que producen los videojuegos puede alterar las funciones del cerebro, así como la estructura de su sistema neuronal. A largo plazo, el abuso de los videojuegos podría afectar a la capacidad aprendizaje, incluso el estado emocional de Por ello inclusive hablamos de que los jugadores compulsivos tienden a tener colapsos mentales que se asemejan a las crisis por la enfermedad conocida como epilepsia. Entonces, estamos hablando de una manipulación mental constante a la que nos vemos sujetos sin darnos cuenta de una manera subrepticia. Entonces es importante, si creemos en la magia, limpiar esa energía que nos está siendo manipulada, contaminada constantemente, porque los pensamientos y las emociones son frecuencias vibratorias que se proyectan hacia afuera y hacia el entorno. Algunas de estas vibraciones pueden ser benéficas y otras muy perjudiciales. Lo importante es detectar aquellas que nos hacen daño y saber cómo transformarlas para mantener nuestros diferentes cuerpos alineados energéticamente. ¿Cómo saber si necesitamos una limpieza energética? Alguna vez hemos estado de muy muy buen humor hasta que nos hemos encontrado con alguien que ha volcado miles de quejas sobre nosotros, o quizás hemos entrado en algún lugar donde hemos sentido una energía muy estancada y oscura, o como por ejemplo cuando se dice que se entra a una iglesia donde toda la gente está y uno también se pone a llorar. Y se dice, me contagié del llanto, pero realmente lo que nos contagió fue la energía que estaba disgregada con ese sentimiento de tristeza, de amargura. Cuando nos ocurre algo así, nuestro estado de ánimo disminuye y nos pasamos el día intentando, por todos los medios, volver a elevar nuestros niveles de energía, tratando de quitarnos de encima la mala vibra que se nos ha quedado pegada. Nuestra sociedad es bastante hábil para mantener un ambiente sano y nos enseña una serie de normas de higiene personal. Ahora, con la pandemia, más que nunca creo que no nos hemos lavado las manos tantas reiteradas veces desde que nacimos. Ahora todo el mundo sabe que debe bañarse con regularidad para evitar los gérmenes, lavarse los dientes 3 veces al día, que también no se comprende por qué tiene que ser 3 veces al día, con una sola vez que se lave al momento de ya terminar el día, creo que es más que suficiente, pero como está instaurado que son 3 veces al día, toda la gente lo hace sin chistar. Y quizás ese exceso de limpieza en algún momento es el causante de tanto deterioro en las bocas, en los dientes de tanta gente. Y si miramos alrededor, la mayor cantidad de negocios están o destinados a la farmacéutica, las drogas, o a los centros de procura de ayuda al dolor, terapias, terapeutas, etcétera, y dentistas. Quiere decir entonces que la salud bucal de las personas está cada vez más deteriorada, cuando realmente estamos ahora con mucho más asepsia bucal y tenemos mucho más acceso, pero quizás esa demasía en algo siempre termina perjudicando. Y es como el caso de alguien que murió en su bañera el momento en que la llenó completamente de alcohol. Estamos hablando porque se sentía tan agobiado por los gérmenes que pensó que al sumergirse en su bañera llena de alcohol iba a quedar completamente purificado. No tomó en cuenta que el alcohol iba a entrar por todos sus poros y le iba a matar de sobredosis de alcohol. Entonces, sabemos ahora que tenemos que limpiar la casa, que tenemos que arreglar nuestro cuarto. Muchísimas normas ya, de inclusive a las horas que tenemos que sacar la basura, organizarnos, etcétera. Pero nuestros cuerpos energéticos requieren también de ese mismo cuidado, y nosotros somos quienes debemos estar conscientes de la importancia de sentirnos en armonía y en equilibrio. Es decir, no solo limpiar nuestros cuerpos de bacterias, eliminar esas bacterias que en muchos casos son ayudan en vez de afectarnos, porque nos crean más inmunidad natural, no con tanto medicamento que dice procurarnos esas defensas que ya de por sí el cuerpo los mantiene. Y la gente que mentalmente está más alejada de esos peligros, hablemos de la gente que no tiene sus facultades mentales completas, entre comillas, y vive en su propia realidad y no ha prestado atención a la pandemia y sus abominables circunstancias, están completamente tranquilos, no se han enfermado, no han necesitado medicina, no han necesitado doctores, no han necesitado camas UCI, no han necesitado nada, y siguen ahí alrededor de la basura, alrededor sucios, sin lavarse las manos, con sus dientes podridos, pero sin vista. Entonces nos damos cuenta que entre más procuramos ir en contra de nuestra naturaleza, el tiro nos sale por la culata. Porque nuestra naturaleza es parte de la naturaleza, valga la redundancia. Durante todo el día estamos expuestos a todo tipo de energías y podemos llegar a sobrecargarnos y saturarnos. Esto puede conducirnos a estados de fatiga, ansiedad, el famoso estrés, que nos causa cambios de humor, estados alterados del sueño. ¿Y quién ahora no tiene en sus mesas de noche, aparte de la lamparita de noche, o bien medicamentos para poder dormir, o ansiolíticos para poder estar tranquilos y mirar la televisión gustosamente y poner en silencio mientras están dando de buscar? Entonces, ¿cómo podemos protegernos nosotros? Y para ello queremos agradecer estas pequeñas recomendaciones a Dago, el mago blanco, que está acompañándonos desde el programa anterior. Y ya daremos su número de teléfono para aquellos que deseen asesorarse de cómo limpiar sus campos, sean corporales o de sus bienes. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Si desean contactar con Dago, el mago blanco, comuníquense directamente con él al WhatsApp 096-952-8114 o al celular de la egregora, al WhatsApp de la egregora, 098-754-7776. Es importante darnos cuenta y diferenciar lo que es la magia blanca de la charlatanería. La magia blanca habla de energías, y estamos hablando en este programa de energías mentales que no son muchas veces manipuladas, que no son contaminadas. En ese sentido, lo que buscamos es poder limpiar de alguna manera todos esos canales que absorben, que permiten el ingreso de esas energías a nuestra corporeidad. Entonces, podemos de alguna manera ayudarnos a limpiar, ¿a base de qué? De rituales con velas, meditación de protección, plantas de poder, rituales chamánicos, baños purificados, etc. Y cada uno puede ser ejercido por un mago que se caracterice por ser un mago blanco. Aquí no estamos hablando de brujería, no estamos hablando de amarre, no estamos hablando de superstición, no estamos hablando de nigromancia, estamos hablando simplemente de magia blanca, que es parecida a los trucos de taumaturgo, pero que no necesariamente lo son, porque no son trucos, pero sí son artificios que de alguna manera hacen visible lo invisible. ¿Cómo podemos mirar la energía si está impedido a nuestros ojos poderla ver? Pero sí la podemos sentir. Cuando a veces tocamos una superficie metálica y decimos nos cogió la corriente, es porque nuestro cuerpo es un nicho de energía que tanto expulsa como recibe. Y en este sentido, la magia lo que hace, lo único que hace, es poder visualizar aquello que no podemos ver a simple vista. Así como el taumaturgo lo que hace es engañarnos a través cabalmente de manipular la visión para que parezca realidad paralela. Y muchas veces, y hasta la fecha, seguimos creyendo que muchos de esos trucos son verdad. Pero en el caso de la magia no existen trucos, sino verdades, pero también sí existe mucha charlatanería. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Y como en la egrégora no puede existir nada que esté alejado lo más que se pueda de la verdad, porque lo que procuramos es descubrirla en nosotros mismos, en cada uno de ustedes. Entonces el trabajo de la magia, del mago blanco, es simplemente canalizar esas energías, depurar esas energías, de alguna manera equilibrarlas para que den felicidad, tranquilidad, paz a la persona que está sufriendo de todo esto que estamos hablando, que no es más allá que una saturación de las energías. Si nuestra mente está manipulada todo el tiempo, si nuestro cuerpo está sometido a mala alimentación, está sometido a jornadas extenuantes de trabajo, entonces lastimosamente va algún momento a colapsar. Y el momento en que colapse, le llamaremos que esto fue debido a los malos espíritus, que no existen, no existen espíritus. La magia blanca no habla de espíritus, habla de energía. Y si creemos que la energía puede convertir, es muy diferente a creer en fantasmas y casas hechizadas y tanta superchería. Como repetimos, se ha manipulado tanto, se ha manoseado tanto, se ha tergiversado tanto la magia blanca, que se ha vuelto una suerte de simple nigromancia. Y creemos que al hacer algún trabajito al vecino, o a la pareja, o a quien estamos, desde quien estamos, tenemos una atracción. Creemos que con hacer artilugios de nigromancia, de lo que estamos hablando, de brujería, de hechicería, de cuestiones oscuras, creemos que podemos obtener la pureza y la blancura. Eso no va a pasar, porque estamos trabajando con fuerzas oscuras. Existen las energías oscuras, porque no pueden dejar de existir. El mundo no es de un solo polo. Somos dualidad permanente y perenne. Y esa dualidad es la que nosotros cada día tenemos que empezar a comprender, que no eliminar ni lo uno ni lo otro, simplemente tenemos que equilibrar. No podemos ser solo blanco ni tampoco solo negro, tenemos que ser ambas, pero en su real contexto. Y lo que la magia blanca procura, lo que Dago en sus terapias procura, es trabajar con la misma energía de la persona que, al darse cuenta de sus problemas y tome cartas en el asunto al respecto, con la ayuda de canales como lo son el tarot, como son las limpias energéticas, como es el reiki, como son los masajes antiestrés, con todas estas cuestiones que no tienen nada que ver con ninguna cuestión oscura, que hacen es canalizar y equilibrar para que esté prácticamente balanceado y armónico tanto el cuerpo material como el cuerpo espiritual. Eso es lo único importante en la magia blanca. De lo contrario, la egrégora no estaría comunicando aquello que Dago hace, porque no podemos engañar a quienes estamos tratando de despertar hacia una realidad creíble, hacia una realidad aceptable, a una realidad que nosotros seamos partícipes de ella y accionadores también de ella, no simples espectadores. Entonces Dago no está aquí prometiendo realizar curas milagrosas, rituales que nos van a cambiar la vida y nos van a traer mañana fortuna, dinero, amor, etcétera. No, nos va a ayudar a canalizar nuestra energía de tal forma que nosotros mismos, en base a nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra preparación, nuestras ganas de hacer las cosas bien, vamos a traer aquello que estamos diciendo. Entonces no es una mentira, porque estamos hablando de trabajar en uno mismo, las propias energías, ser conscientes de ellas. No estamos hablando de que por hechizos y por nigromancia vamos a tener todo lo que queremos haciendo uga bunga balunga por aquí y por acá. No, nada de eso. Nada de superchería. Débora está completamente alejada de ello, ni en contra ni a favor, simplemente neutral en lo que significa la energía vital de cada uno de los seres que habitamos este planeta en general, y de las energías que están pululando por todo el universo todo el tiempo. Vamos despidiendo ya el programa del egrégora. Ha sido una gran satisfacción poder compartir con ustedes. Esperamos que todo lo que se narra aquí sea nutritivo para el egregonauta que está escuchando, que algo se le quede, y que en base a esa pequeña información, cada quien, en base a su criterio, su energía y su potencial, lo vaya desarrollando de la mejor manera. Muchas gracias. Cualquier aporte, con cualquier criterio, con cualquier material, sea música, etcétera, al 098-754-7776. Amigos, será hasta el próximo encuentro.